ese edificio, la mujer araña. Mujer araña, haces justicia, mujer araña. Esta es Jessica Drew, quien siendo niña, mientras visitaba el laboratorio de su padre, fue mordida por una araña venenosa. Forzado a utilizar un suero de arácnidos y experimentar, el doctor Drew no solo salvó la vida de su hija, sin saberlo, le dio increíbles poderes de arácnido que ella ahora utiliza para luchar contra el mal, a la vez que apoya la justicia como la mujer araña. Mujer araña, ¿de dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerla, mujer araña. Señores, buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en Vive Niñeta, otro sábado más, para cotorrear un rato, para echar un rato de coto en lo que empieza el partido de México. Vamos a ver qué tenemos hoy en este día con México. Así que pues quiero mandar un saludo a todos los compañeros de acá del blog de Madrugando con los Leoneses. Un saludo para Barrio, un saludo para León, un saludo para Choco Marquero, un saludo para todos los que nos acompañan. Y esperemos que esta tarde sea interesante este programa que estamos preparando para ustedes. Vamos a ir a una cancioncilla y regresaremos a la hora de la chacota, porque sí traemos muchas notas, señores. Salió una lista importantísima, una lista de una encuesta que hizo Marvel Comics en su blog. Recuerden que pues este año es el año del 70 aniversario de Marvel Comics, y por ese motivo Marvel Comics sacó una lista de lo que va a ser sus mejores 70 cómics en la votación que hicieron dentro de Marvel.com. Y pues, señores, pues yo creo que ya se imaginan qué cómic está en primer lugar. Pero pues mientras investigan qué cómic, regresamos y vamos a una cancioncilla, vamos a una cancioncilla y regresamos aquí a Vive Niñeta. Bueno, señores, ya estamos de regreso aquí en Vive Viñeta. Buenas tardes. Yo soy Yoringo. Estoy esperando que haya alguno de los demás bebones que vienen a este programa. Espero que por este rato los tenga entretenidos, les agrade lo que les vamos a dar de notas aquí de lo que es la huevosfera. Y vamos a tener aquí, pues, un montón de notas. Y pues, si quieren, vamos a comenzar con lo que son las notas internacionales que les traigo esta semana. Pues, como ustedes saben, pues, ahorita los Dark Avengers van a ser los personajes Marvel más populares en este año, y les van a dar un gran empuje. Marvel Comics tiene muchas cosas planeadas para estos personajes que, pues, están causando mucha polémica para algunos están gustando, otros no. ¿Cómo es posible que haya dos Wolverine? Pues, en el universo Batman tienen al hijo de Batman, pues en el universo Wolverine pues tienen que tener a una contraparte en ese estilo. Así que pues les traigo notas de que pues Marvel Comics está preparando pues un crossover con los personajes que son más repudiados pero también más queridos del universo Marvel, que son los X-Men. Y pues va a haber un crossover X-Men contra Dark Avengers que comenzará con un número de introducción que se va a llamar Alpha. Dos números de cada serie de los Hombres X y de los Dark Avengers van a estar en crossover, que van a ser el X-Men 503 y 514 y el Dark Avengers número 7 y número 8 durante dos meses consecutivos, que van a ser junio y agosto. Y va a haber un especial que va a terminar el crossover que se va a llamar Omega. El argumento de todas las series de Marvel Faction y los dibujos serán de Mike Giordano en Dark Avengers y Terry Dodson en X-Men. Los especiales son dibujados por Mark Silvestre. Las peleas se llevarán a cabo en San Francisco, que es la nueva cuna de los Hombres X. Esa es esta noticia que les traigo respecto a este título de los Dark Avengers. Pues tenemos también aquí algunas noticias. Para la próxima semana, en 15 días, señores, en 15 días, el próximo miércoles, el segundo miércoles de abril, que va a ser el 8 de abril, por ahí así, saldrá a la venta el número 1 de una nueva serie de Wolverine que se va a llamar Wolverine Weapon X, escrita por Jason Aaron y dibujada por Ron Gagne. La serie está pensada para los lectores que pues son atraídos por esta nueva película de Wolverine, y pues se espera que tengan bueno, pues de ahí estos mismos nuevos lectores pues se jalen a los títulos que ya están ahorita en los otros títulos de Wolverine. La colección esta va a tener varias portadas. Del número 1 habrá 4 portadas. Va a haber una de Ron Gagne, una de Andy Kubert y una de Alan Davis, y una sorpresa que todavía no nos dicen quién va a ser el próximo. Así que pues esas son las noticias que tenemos aquí en cuanto a ese nuevo título de Wolverine. Era lógico, señores, pues Wolverine es un personaje que llama mucho la atención en donde sea, y pues tienen que aprovechar ahorita pues todo lo que va a ser el boom de la película para sacarle más jugo, ¿no? Pues señores, también les tengo noticias de que el calendario de las películas Marvel que ya está bien agendado. Vamos a dar las fechas de tentativas de salida, porque todavía pueden variar. Ven que en esto no hay ninguna cosa exactamente. Recuerden que el próximo 29 de abril se estrena Wolverine. No se estrena el 2 de mayo como está planeado. Se va a adelantar 3 días por lo menos. Pues Iron Man 2 va a salir el próximo 7 de mayo del 2010, que quedó en el mismo lugar que como estaba. Spider-Man 4 se va a estrenar el 6 de mayo del 2011. Thor se va a estrenar el 17 de junio del 2011. Era en julio del 2010 cuando se iba a estrenar, o sea que Thor se va a estrenar un año después. Después vamos a tener First Avenger Capitán América, que es el 22 de junio del 2011. Este se va a estrenar en mayo del 2011. The Avengers, que pues va a ser el crossover donde va a haber grandes personajes ahí en esa película, va a ser el 4 de mayo del 2012. Se iba a estrenar en julio del 2011. Entonces no hay fecha para estreno de Ant-Man y Runaways. Pues vamos a darle las noticias en cuanto vayan fluyendo. Pues esperemos que estas películas salgan ya bien hechas, bien producidas, a ver si no nos decepcionan como luego llega a suceder. Otra cosa que les están copiando ahorita los amigos de DC a estos de Marvel fue que precisamente se dieron cuenta de que les ha funcionado también el hacer ese tipo de producción donde aparecen personajes de una película en otra, que pues ellos en esos momentos, los de DC, se encuentran haciendo ya lo que va a ser la preproducción de la película Linterna Verde. La van a empezar a filmar en septiembre en Australia, a mediados de septiembre. La fecha tentativa de estreno es el 10 de diciembre del 2011. En el script está escrito por Greg Berlanti, Mark Guggenheim y Michael Green. Los rumores dicen que en el papel de Hal Jordan se le ha ofrecido a Chris Pine, quien es el Capitán Kirk en la nueva película de Star Trek que se va a estrenar ahora en la temporada de junio y julio. Y también hay rumores de que se le ofrecieron a Ryan Gosling y a Casey Affleck. Linterna Verde también contará en el principio que se va a hacer una serie de películas compartidas en las que los personajes DC uno a otro van a tener cameos como los de Marvel Comics. Hay muchos rumores de que Superman va a ser un cameo en la película de Linterna Verde, no sabemos en qué parte. Vamos a tener más noticias en cuanto se vayan dando. Y pues ahorita que estamos tocando algo del cine, nos vamos a ir a la taquilla de este fin de semana pasado. Pues en los Unidos, en el que pues ya Watchmen tuvo 3 semanas de exhibición. Aquí es triste que en México ya en algunas salas ya están quitando Watchmen y le están dando, pues es lógico, le tienen que dar paso a las películas nuevas, pero pues se me hace muy ilógico que pues en un cine estén en dos salas se encuentre la película de los Bobo Cartoons, mientras que pues ya quitaron la de Watchmen. Watchmen hizo la semana pasada 6.7 millones de dólares para llegar a 98.1 millones en Estados Unidos. Estas cifras son de Estados Unidos. En total, a nivel mundial lleva 158.2 millones de dólares Watchmen. Pues está muy por debajo de lo que se esperaba, porque la película costó 150 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que esos 8 millones podían haberse dado en publicidad, pues prácticamente Watchmen no ha ganado nada. Ya por esos días está ya la venta, pues lo que va haciendo el cómic interno de la película de Watchmen, que se me fue el nombre de ese, ya pueden buscar ese DVD, en un ratito les doy el dato. Aquí un saludo para Eon, que está ya en el blog de Marveliano, un saludo para Chocomilker, un saludo para Solocado, un saludo para Warrior y para los demás compañeros que nos están oyendo. Seguimos con lo de la taquilla. Es el Watchmen, es en quinto lugar. En cuarto lugar está una película que se llama Rise to Witch Mountain, que es la montaña embrujada, que se estrena este fin de semana aquí en México. Es un remake de una película de por ahí de los años 70 de Walt Disney. En Estados Unidos hizo 13 millones la semana pasada para 44.7 millones de dólares en 2 semanas. En tercer lugar se encuentra Duplicity, una película nueva también, en su primer fin de semana logró sacar 14.4 millones de dólares. Y los otros dos primeros lugares no son películas que a lo mejor llegan a México, pero todavía no tengo muchas de ellas. Es una que se llama I Love You Man, que tiene 18 millones de dólares. Y en primer lugar se llama Nothing, en 24.8 millones de dólares de la semana pasada. También esa semana llegó una película de animación que se llama Aliens and Monsters, que pues fue estrenada hace una semana en Rusia. En esta semana se estrena en Estados Unidos, al igual que aquí en México. Es una película que principalmente se va a estrenar al mismo principio en pantallas de tercera dimensión. Se va a estrenar aquí en México, se estrena en 75 pantallas IMAX de tercera dimensión, para que ustedes puedan verla si gustan. Y esa película en Rusia hizo 6.7 millones de dólares la semana pasada. O sea que antes de su estreno en Estados Unidos ya estaba ganando dinero en otra parte del mundo. Y es muy chistoso que el estreno precisamente allá y le hicieron el doblaje al ruso. Pero ya saben que la piratería es un monstruo. Y aquí en la Ciudad de México ayer me enseñaron una copia de esa película. Hablada en ruso con subtítulos en español. O sea que eso de estrenarlas en otras partes para evitar la piratería no tiene tantas repercusiones. O sea que sí, los piratas buscan las formas y no les importa el idioma en el que esté la película con tal de vender. Así que pues ustedes chequenla en el cine en español con el doblaje mexicano y pues merece darle una vuelta. Ese es uno de otro tema que les vamos a hablar un poquito más adelante, de que pues precisamente Hollywood está buscando evadir la piratería basándose en hacer las películas, pero va a ser en tercera dimensión. Y lo están tirando a invertirle a la tercera dimensión. Entonces, vamos a ver qué pasa con esas películas. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a una rolita. Estamos esperando que lleguen aquí nuestros compañeros de Caballeruchis y a ver quién más se da la vuelta por acá. O por mientras sí, o estoy yo solo. Entonces, espero no aburrirlos y en un ratito regreso. Vamos a una rolita de las que tenemos aquí. Les vamos a poner algunas rolillas que traje yo también aquí de mi USB personal. Les voy a presentar algunas rolitas. Así que bueno, vamos a ir con la gusana. No, vamos a irnos con la pileta y que sube. Aquí estamos en Bebe Viñeta. Thank you. estamos de regreso aquí con Andrea Viñeta. Un poco accidentado el programita, pero vamos a seguir un rato, señores, a ver quién más llega. Bueno, señores, esta semana Cartoon Network, la cadena de caricaturas que todos hemos visto alguna vez, anunciando que va a hacer sus caricaturas para la próxima temporada 2009-2010. Van a estrenar 19 shows, dentro de los que destaca, pues, hay tres que de alguna manera te pueden llegar a interesar. A mí no me gusta la porquería esa de Ben 10, pero para los que siguen, sigue Ben 10 Evolutions, que va a seguir con la historia del chamaco Ben, y que como secreto es revelado en la temporada que está ahorita, no sé cómo se revela o no se revela, si es que ya revelaron ese secreto, ya es un superhéroe internacional, y ya tiene un nuevo Omnitrix, en donde ya va a tener nuevos poderes, nuevos muñecos de los que sacan números de caricatura, por eso no les puedo decir ni de qué estoy hablando. También, dentro de lo que sigue, pues, Cartoon Network y toda la cadena siempre ha tenido a Scooby-Doo como un personaje insignia, un personaje que ha traspasado pues esa cadena, y siempre le han seguido haciendo que alguna película o alguna serie, viene una nueva serie de caricaturas de Scooby-Doo. No sabemos en cuánto tiempo llegue Cartoon Network Latinoamérica, eso es una noticia global, ¿no? Y pues la segunda parte de las Clone Wars de Star Wars, que pues a muchos no les gustaron, se les hizo una herejía que se hiciera esta caricatura, pero el universo Star Wars para los chamacos pues ya se les va a hacer más interesante. Yo creo que para ellos es a los que va dirigida realmente la Star Wars y la de Clone Wars. En la segunda temporada en Estados Unidos se terminó la semana pasada, pasaron el último capítulo la semana pasada. Entonces ahora esta semana nos toca aquí en México, el próximo lunes, Canal 5 va a transmitir el último capítulo de Clone Wars de Star Wars. Vamos a ver qué tal va, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo le va. El próximo lunes nos espera el último capítulo de la temporada número 1 de Clone Wars por Canal 5. También para los que no lo checaron por Jetix, pues el canal 7 de televisión Huasteca está transmitiendo lo que es Wolverine and the X-Men, la primera temporada, que también curiosamente este mes sale a la venta en video. Para los que la quieran tener en video en original, pues chequenla, va a estar, la pueden comprar en 5 discos individuales, o pueden comprar el box set que trae los 5 discos, y todos nos damos el precio. En cuanto tengamos algún precio, nosotros les vamos a decir. También les podemos decir que si ustedes tienen algún cómic que por alguna manera aquí en lo que es EDF o en provincia no lo puedan conseguir, hay un cuate que se empezó a conectar esta semana con nosotros, que se llama Zona Comic Lam. .blogspot.com es su página, y ese chavo es de Morelia, Michoacán. Les consigue los cómics a buen precio, y en algunos casos ahí les incluye el envío, en algunos mismo. Yo le estuve preguntando por el Thor 600, él tenía las portadas, las 3 o 4 portadas que salieron de Thor 600, lo tenía de 65 pesos, y el gasto de envío era de 40 pesos. Él dice que lo manda en unas bolsas plastificadas muy bien protegido para los que somos quisquillosos, que no queremos que se nos madre nuestro cómic, y lo manda por mensajería. Su modo de trabajo es que ustedes le manden la mitad de depósito, y la otra mitad es cuando ya él ha hecho el envío, y les a cambio de que les dé la contraseña para que vayan ustedes a recoger su cómic, les pide que le depositen lo que es la otra parte. Es una opción más para los que no tienen acceso a algún comicazo o alguna tienda de cómics americanos. Es una buena opción. Ahorita está recibiendo pedidos para lo que es el Watchmen, la hardcover. Está en 600 pesos, incluye el envío. Yo creo que está a muy buen precio, señores. También tiene el Absolute en 1150. Castillo se los dan por ahí de 1300, 1400 pesos. Entonces, pues es una buena opción para los que están en provincia, y para los que estamos aquí en el EF y no hemos conseguido algún cómic, hay que echarle un ojo a ese cuate. Les repito, la página se llama zonacomiclam.blogspot.com. No me pagó nada por hacer el comercial, se lo estoy haciendo de puro corazón, ¿eh? Así que vamos a seguir, ahorita vamos a darles otras notas de lo que encontramos esta semana para este programa de Bella Niñeta. También pues ya sabemos que pues para la película de Iron Man 2 hay noticias de que se confirmó y ya está Mickey Rourke y Scarlett Johansson ya están, y en sí ya está, hay unas fotos que subieron a internet en donde ya Scarlett Johansson ya está con el pelirrojo y característico de la Black Widow, y pues parece que se ve muy guapota. Esperemos que la película de Iron Man 2 pues nos enganche como lo hizo la primera. Noticias de cómic, decimos que Chris Claremont regresa a X-Men. Él empezó en este título en 1975 y tuvo una corrida en el mismo hasta 1991, y junto con grandes personajes del cómic hizo pues muchas de las cosas con Dave Cockrum. Hizo el Gen 6 X-Men, que pues fue, yo creo que uno de los cómics que se parte aguas en el universo de los hombres X, y de ahí para el real hizo mancuerna con John Byrne. Así que él va a regresar a Marvel, y su número, el último número que hizo fue el X-Men número 3 de 1991, de los que hizo Jim Lee. Ese fue el último número de Chris Claremont en X-Men, y va a regresar al nuevo título que va a salir de la familia X-Men, que se llama X-Men Forever, que comenzará a publicarse en junio, y que sale dibujado por Tom Grummet. A Tom Grummet lo podemos ver, ubicar, porque él fue parte del equipo que hizo lo de la saga de la muerte de Superman, junto con Dan Jorgens, y junto con John Bogdanoff, fueron de los que en ese tiempo tenían a su cargo los títulos de Superman, que eran Adventures of Superman, Superman y Action Comics. Así que pues esperemos que ahora el maestro Chris Claremont, que pues es uno de los argumentistas más, como les digo, más importantes, y es como decir Brian Michael Bendis, pero en bueno, en buenas y buenas historias de los 80s, de los 80s y de los 90s de los X-Men. Ahí vemos también las historias así como Días y Futuro Pasado, como la saga de Fénix Oscura, y entre algunas de las historias que nos acordamos de la familia X-Men. Así que pues, yo creo que es una de las mejores adquisiciones que pudo haber hecho Marvel en estos tiempos. Brian Michael Bendis y ha bajado mucho su calidad, igual que Grant Morrison en Marvel, no sabemos porque sigue, le tienen mucho, yo quizá le tiene mucha confianza a Brian Michael Bendis. La verdad es que está muy sobrevaluado, como dice el buen Pax, y creemos que pues le hace una falta, una refrescadita al universo Marvel. Aquí un saludo a Solocal, a Chocomilquero, a Eon, a Warrior, a Machito, a los de Comicorp, que nos dijeron que nos iban a grabar, esperemos que sí lo estén haciendo. Saludos a Comicorp. Y Solocal dice, sí, está muy sabroso Scar en el universo, la verdad, sí, yo también comparto tu opinión, sí, yo también me chorreo de placer, porque la verdad sí está muy guapota la muchacha. Les traemos una nota también de que pues el maestro Tim Burton no puede estar sin estar haciendo algo, y pues está haciendo, ya hizo muy bien, porque ya la terminó, se llama, su próxima película, la próxima película del maestro Burton se llama Alice in Wonderland, que pues ya en estos días salieron las primeras imágenes, ya las pueden buscar por ahí, chequenlas, están muy interesantes. Y dentro de lo que es lo que les íbamos a hablar, viene dentro del bloque de lo que van a ser las próximas, el cine de animación que viene en 3D, para evitar la piratería, viene esta película que se llama Alice in Wonderland. Vamos a hablar un poco de ese tema de las películas que vienen. De las películas que vienen, pues la primera que abrió esto, que va a ser un bloque de películas que se van a estrenar entre este año y el próximo, pues ya la vimos, ya muchos la vieron, si no la han visto, pues echen un ojo. Coraline fue la primera película que estaba pensada para ese tipo de nuevo cine que pues están empezando a invertirle pues harto billete. Pues también viene la película de Heat Force, que pues es dirigida por Jerry Bruckheimer, que es productor de cintas como Piratas del Caribe y Armageddon. Y pues sí, él quiere entrar a esa nueva carrera de las cintas en 3D, que pues ahorita quizás estamos en los pañales de estas cintas, pero no creo que pues pase mucho tiempo de que la mayoría de las cintas se hagan en este formato. Y pues él va a tener dentro de las voces a Penélope Cruz y Nicolas Cage en Estados Unidos. Y pues la historia de esta película es que un demente millonario planea controlar a toda la población del planeta, y los únicos que pueden enfrentar esa situación son los altamente entrenados conejillos de Indias. Dentro del equipo de personas que están involucradas en esta película se encuentra un señor que fue ganador del Oscar por mejores efectos especiales por El Abismo, que se llama Hoyt Jetman, que va a ser el director. La película se estrena el 24 de julio en Estados Unidos. Yo creo que por esas fechas va a llegar aquí a México. Otra película pues que está en este sistema y ya les platicamos de ella hace ratito es Monstruos contra Aliens. Esta película pues se estrena el día de ayer, igual que en Estados Unidos estrenó. El próximo mes de diciembre pues tenemos el regreso de James Cameron al cine, a la dirigir una película. Fueron más de 10 años los que necesarios para que James Cameron regresara a Hollywood como director. Desde Titanic no había hecho ninguna otra película, solo había dirigido dos documentales. Pues la película se llama Avatar, pero no está basada en la serie de animación, así que es diferente para los que pensaban que iba a ser eso mismo. Pues no. El film se va a estrenar el próximo 18 de diciembre y será una combinación de animación digital y tomas reales completamente en 3D. Sam Worthington, quien también actuó en Terminator Salvation y Zoe Saldana, que le apareció en Piratas del Caribe, serán los protagonistas de este film sobre la vida de los Na'vi, una raza parecida físicamente a la humana que luchará por no ser destruida por extraterrestres. Esa es otra de las películas. Otra cosa pues que pues, también se filmó en 3D, pues fue la cosa esta del concierto de los Jonas Brothers, de 3D Concert Experience, que ya está hasta en DVD. Pues de esa no nos vamos a hablar mucho, solo que algunos de ustedes volteen para el otro lado, ahí me avisan. Vamos a hablar de una nueva película que es de Disney y Pixar, que se llama Up, Arriba, y la dirige Pete Docter. Se vuelven a unir para repetir el éxito que tuvo Wall-E el año pasado. En esta ocasión para contar la historia de Carl, un vendedor de globos que amarra miles de ellos a su casa y vuela hacia los pasajes salvajes de Sudamérica. Todo bien hasta que descubre que hay un polizón que lo sacará de quicio. Esta es la primera producción de ambos estudios que realizarán en un cine 3D, por lo que llamarán a los peces Wall-E de las animaciones digitales. El director será el mismo de Monster Incorporated, Pete Docter, y el guion estará a cargo de Bob Peterson, también de escritor de Ratatouille y Buscando a Nemo. Llegará a las carteleras estadounidenses el 29 de mayo, pues por ahí, muy cerca de la fecha, va a estrenarse aquí en México. Otra película que sigue se llama Mastermind, que pues no contento con lanzar Monstruos contra Aliens en este mes, DreamWorks se asegura una gran rebanada del pastel 3D con este segundo lanzamiento que satiriza el mundo de los superhéroes. Esta comedia narra como un villano pierde su propósito y su vida. Su propósito de la vida después de que accidentalmente mata al superhéroe con el que siempre luchó. Mastermind será dirigida por Tom McGrath, también el creador de Madagascar y Shrek 3. Cameron Hood, conocido por los films como Stuart Little y Kill Arthur Jefferson de Príncipe de Egipto. Los actores que prestarán sus voces para Estados Unidos son Robert Downey Jr., Ben Stiller y Tina Fey. El diario The New York Times reportó que la cinta se proyectará a partir del 5 de noviembre en Estados Unidos. Y luego pues la que les hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, que pues esta película le decimos ya está lista, pero la va a estrenar hasta el próximo año de 2010. Es la nueva versión, es una versión 3D del clásico escrito por Lewis Carroll. Tim Burton firmó un contrato con Disney para relanzar la Alicia de Alicia y su encuentro con el mundo habitado por el sombrerero loco, la reina de corazones, la oruga y el extraño gato sonriente de Cheshire. Los protagonistas de este largometraje serán Johnny Depp, Anne Hathaway, Michael Sheen y Mia Wasikowska. Pero Burton no se detiene ahí, ya que en el 2011 le dieron vuelta al formato 3D en un sueño estrenado hace 25 años. Frankenweenie, esta película cuenta con la historia de un llamado Victor que revive a su perro provocando el terror entre sus vecinos. Y pues, otros que también quieren su tajado en el cine 3D son los de Las Pirañas. ¿Recuerdan esa película de los 70s, 80s, una película llamada Piraña? Pues ahora viene Piraña 3D. Y pues esta película se va a estrenar por ahí de 2010, va a ser dirigida por Alexander Aja. La historia será similar a la del 78, una especie mutante de pirañas devora todo lo que encuentra a su paso, y parece no haber nada que los detenga, pero los efectos tridimensionales prometen guiar, quitar las ganas de comer pescado por un largo tiempo. Vamos a ver qué tal está esta película. También por ahí sabemos que se va a hacer el remake de la serie de televisión, porque eran como 4 capítulos de una llamada It. Eso, viene la película. Vamos a un cortecín, señores. Vamos a echar unas rolitas y regresamos. No se vayan, estamos aquí en B de Viñeta. Cierra los ojos. signal is recorded equally and in phase on both channels and should provide a central image. Thank you. estoy. Aquí estoy, señores, ya estamos de regreso aquí con Bebe Viñeta. Pues sí, como les puse, si quieren oír alguna rola de la WWE, se las ponemos ahorita, pues ya nos, ya tenemos aquí las primeras peticiones. Tenemos la de Buyaka de Rey Mysterio, tenemos también la de My Time Is Now de John Cena, señores. ¿Quién poner ahí quién va a ser su favorito para el evento de WrestleMania que estamos en una semana? En estos días ahorita les vamos a buscar la dirección de una página donde pueden checar el evento en vivo para que no lo paguen en Cablevisión, que ahorita son los que lo tienen para pago por evento. Ustedes lo pueden checar aquí por internet gratis. En cuanto tengamos contacto con Iron Venom, él tiene esa página y para que ustedes el próximo domingo estén en vivo desde el Reliant de Houston, en el estadio Reliant, viendo WrestleMania total absolutamente gratis. Pues, igualmente, Warrior, un saludo para Warrior, un saludo para Cero, que se acaban de añadir esa transmisión que vamos a tener aquí de Viñeta. Nosotros estamos muy contentos. Este fin de semana es un fin de semana de esos medio raros. Raro porque hoy, pues señores, la selección mexicana, yo traigo mi playera verde, va a tratar de ganar sus 3 puntos para tratar de calificar al Mundial de Sudáfrica. Por ahí me están comentando que el Brujo Mayor había vaticinado que México no calificaba. Esperemos que se la boca salga chicharra. Si no, perderán mucho dinero la Federación Mexicana de Fútbol, los equipos de fútbol, los jugadores. Así que esperemos que pues México haga la chica y se chingue a los estos hijos de sur de Costa Rica. Y estamos también contentos porque el próximo lunes salen a la venta los boletos para el concierto de Metallica aquí en la Ciudad de México, que va a ser el 6 de junio, va a ser 6 y 8 de junio, concierto de Metallica. Nos vamos a ver antes que los gringos. La gira World Magnetic viene de Europa, ahorita están en Europa, y de Europa van a venir aquí a México. Nos vamos a ver antes que los gringos de aquí, pues el lunes van a poner pesados los boletos. Porque sí, eso de la venta ilegal por tarjeta de crédito se me hace pues una mentada, para todos los que no lo tenemos. Entonces es casi como la tarjeta dorada de Cinemex. Así que pues el próximo lunes muchos ya van a tener sus tickets para ese concierto, que andan por ahí de 1200 pesos en la zona A y 800, 900 pesos en la zona B, me parece. Así que pues si tienen chance. Tiene 10 años que Metallica no venía a México. Nosotros no conocemos a Robert Trujillo. No viene Robert Trujillo con los Metálicos. Así que pues vamos a ver ese concierto aquí en la Ciudad de México. Bueno, seguimos con las notas aquí. Pues resulta que, no sé si ustedes recuerdan que hubo una película que se llamaba El Cementerio de Mascotas, volví a los 80s. Es que pues en esa película veíamos a Fred Winnie, que era el Herman Munster en la serie de los Monsters. Y pues viene un remake de esa película. El script está escrito por... los derechos están pasando de Hollywood, están pasando de varios estudios de Hollywood, y ahorita la Warner Brothers ya tiene los derechos para hacer esta película de Pet Cemetery. El que la está escribiendo se llama Dave Calgonish, quien está haciendo este remake. Pues también hay otra película, pues a mí en lo personal sí me gustó la película de animación. Se me hace una película muy excelente, se la recomiendo para los que les gusta la animación japonesa. Se llama Cowboy Bebop. Y viene una película para cine. Sunrise y 20th Century Fox son los productores y se unieron para hacer la adaptación al cine de Cowboy Bebop, y se dice que Keanu Reeves será parte del cast. La película se estrenará para el año próximo. perdón. Y vamos a ir. Resulta que pues en Estados Unidos, para los que no lo sabían, Kill Bill no se ha sacado en DVD. La Production 16 ha confirmado que Kill Bill, la película de gira por Quentin Tarantino, contará con 7 minutos nuevos de metraje que aparecerán en unas futuras ediciones de la película en DVD para Estados Unidos. Los 7 minutos forman parte del capítulo El origen de Owen, es la secuencia donde había una animación que esa animación fue creada por los creativos de Ghost in the Shell y de Neon Genesis Evangelion. Y también que por la moral y las buenas costumbres que hay en Estados Unidos no se ha lanzado el DVD oficialmente en los Estados Unidos, por considerarla demasiado violenta y sanguinaria. Así que, señor, es lo que tenemos de esto. Para la película Cuento de Navidad, que son de esas películas navideñas, pues vamos a tener que Jim Carrey será el mismo señor Scrooge en una nueva adaptación a la novela de Charles Dickens, A Christmas Carol. La película se estrenará el 6 de noviembre en Estados Unidos. El director Robert Zemeckis, quien pues hizo para la película favorita de este que les habla, que es Volver al Futuro, y estará disponible en 3D. El proyecto lo conforma, el reparto está conformado por Gary Oldman, Bob Hoskins, Gary S. Colin y Robin Wright, entre otros. Así que pues el próximo mes de noviembre veremos esa película de Cuento de Navidad. ¿Qué más también les traemos, señores? Estamos quitando nuestra vasta información que le traemos para este día. ¿Recuerdan la película del fantasma de por ahí de mediados de los 90s? Señores, que estoy viendo una de las cosas más hermosas que se pueden imaginar aquí en vivo. Aquí una compañera del Velvet acaba de decirme, ¿no? Felicidades. Y nos está enseñando su bebé. Es algo muy, muy padre ver ese tipo de cosas. Señores, les estaba hablando de la película del fantasma. Recuerden que pues en 1994-95 por ahí Billy Zane hizo el papel del fantasma que camina. Y pues ese señor, la película de verdad del fantasma está bien chapa, pero pues la tenemos porque es una película de cómics. Va a haber, están planeándose una serie de televisión para el canal Sci-Fi en Estados Unidos, y el señor Daniel Naruf y su hijo Charles Naruf escriben el piloto para Sci-Fi Channel de una posible temporada de esta película, de esta serie, perdón, de este personaje. Y el primer capítulo será una película que está en preproducción y que se espera comenzar a firmar en 2 semanas. La fecha de estreno todavía no está definida para que vean esta serie. Así que esperemos que les quede muy bien. Aquí los amigos se dejan algunos comentarios que dice que se saca que la piratería es por sacar DVDs con cosas nuevas solo para vender más. Cuando compras el soundtrack no viene la rola que quieres. Mira, la rola es porque no lo quieran sacar, sino lo que pasa es de que como los derechos de las canciones pertenecen a diferentes compañías de discos, luego es porque no se ponen de acuerdo, y por eso es que esas películas, esas canciones que tú buscas, no vienen. Es como en el soundtrack de Watchmen, si se fijan, en el soundtrack de Watchmen hay una canción que se llama 99 Globos Rojos, se llama. Esa película, en la película de Watchmen se escucha esa canción, y en el soundtrack no viene porque no tuvieron arreglo para que la compañía que tiene los derechos de esa canción en el disco la pusiera disponible para el soundtrack. El soundtrack de Watchmen a mí me gustó mucho, y también tiene una canción de los Mechanical Romance que no está en la película. La canción de los Mechanical Romance es para jalar a los chavitos que les gusta ese grupo y que quieren una canción a los Mechanical Romance, y les dicen que está en el soundtrack de Watchmen, y pues ahí van a caer los chamacos y lo compran, ese con ese fin. Así que pues no siempre los temas de las películas vienen en los discos cuando salen a la venta. Pues esas son decisiones que se tienen ahí aparte. Señores, también pues ahora vamos a tocar algo de lo que fue los cómics aquí en México. Esta semana salieron dos cómics, porque yo digo que dos cómics porque yo no he encontrado el Iron Man número 4. Pues les hablo de lo que es el Avengers Illuminati número 3. Es un buen cómic. A mí el que me divirtió mucho fue el número 2. El 2, pues señores, ese pleito de poder entre los 6 involucrados, los 6 Illuminatis, por las esferas del dragón, así es, no por las piedras del guantelete del infinito. Esa envidia que les corroyó por la carota cuando Reed Richards se los rajó y les dijo que ella tenía varias, que tenía hasta el mismo guantelete, y cuando lo vieron con las piedras completas en sus manos, la envidia que les corroyó a los 6 hijos de su. Es un buen cómic de los últimos cómics de Televisa de los que me han divertido algo. En este podemos ver al Beyonder, que pues para los que no saben, es el Beyonder, es el ser que se llevó a todos los villanos y héroes de aquel tiempo cuando las guerras secretas. Ahorita vamos a tocar las guerras secretas porque viene en la lista que les comenté de los cómics de Marvel, que los vamos a tocar ahorita, en un ratito vamos a tocar esa lista. Está impresionante, señores, y muchos cómics faltan y muchos sobran. Y regresando a la comiquera, también salió el Amazing Spider-Man número 28. Y pues el Iron Man tenía que haber salido, pero les digo que hasta ese momento yo no lo tengo en mis manos, por eso no lo cuento como cómic de esta semana. Quizás sea de la semana próxima. Ni hablamos de Beat, porque hablar de Beat es hablar de muerte, ¿no? La verdad. Todavía Beat no tiene nada ahorita que nos interese. Así que hay un güey que sí. Cálmate, Warrior. Estar aquí solo y echarte toda la boca del programa no es tan fácil. Me gustaría ver que se vinieras a darte una vuelta. Ja, ja, ja. Pues voy a una rola en lo que me destrabo. Y les voy a poner las rolas de la WWE que les prometí. Les voy a pasar a... Se las voy a dedicar acá a toda la banda. Les voy a poner la de John Cena. Y les voy a poner la rola de... Rey Misterio que me pidieron. Aquí está el Buyaka. Y también les vamos a abrir la rola de Rey Misterio. ¿Alguna otra rola de la WWE que quieran? Se las pongo. Así que, señores, vamos a... Estas dos rolas y regreso en un corte que envía de viñeta. Tonight, don't you a system for rest. Join me and sway off y'all are so we talk about the rank you make. I don't know the recipe for dodo. I'm gunking all your photos. But no, pop the lip lock and big socks. I'm blatant, no show. See what happens when I stage melt. You see my devil status is now a man. But it helps. I'm about to time keep on betting. And it's the same reason y'all can love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks. Not clothing lies, ice links, leather and mix. I spent 20 plus years taking knowledge of self. So for now, our threat is living life well. Estamos de regreso en esto que es BD Viñeta, una edición especial solo para el gringo y para todos los que me quieran que pedir una bola, señores. Ya les dije que lo pueden hacer aquí por parte de mi chat. Escríbanme qué canción quieren que les ponga, con muchísimo gusto se los voy a poner. Tengo ganas de nada, los voy aquí disponibles, señores. Así que pues, señores, pues vamos a entrar en la carnita. Vamos a entrar en lo más importante que tenemos para esta semana. Resulta que Marvel Estados Unidos sacó una encuesta de que pues cuáles eran los mejores 70 cómics de toda la historia de Marvel Comics. Una encuesta que hizo para Marvel en Estados Unidos, en la cual tú podías votar y de ahí por medio de esa encuesta pues tú elegías cuáles eran los 70 cómics más representativos en el CG que tenemos en la lista. Hay muchos títulos muy buenos. Hay muchos títulos que son de esta época que estamos viviendo, señores, de Marvel. Hay muchos títulos que me quedaron fuera. Por eso es una lista medio violenta, señores. Así que pues, ahorita al terminar la parte que les voy a pasar el link para que ustedes chequen los 70 cómics, que en realidad son 69, porque aquí en la lista de Marvel Comics se les fue un número. Pues esperamos que lo chequen después y pongan el cómic que falta, pero les voy a dar los 69 títulos, los 69 de cómics, y vamos a estar haciendo una pausa para que ustedes comenten por vía de aquí del chat y de la página sus impresiones de lo que es esta lista. Les digo que es una lista, pues a mi gusto, pues hay muchas cosas buenas. Así que si quieren checarlo, vamos a checar el número por número y se le van a dar su opinión. Así que pues ahorita vamos a comenzar con la lista. Y pues espérenme, déjenme hacer un comercial que me va a pagar Warro, me va a dar un buen varo. Warro es un compañero de acá de Rock, de Marveliendo. Así que, señores, vamos a hacerle comercial a buen Mario que nos está poniendo aquí, y le vamos a poner pues vayan a su blog, dense una vuelta. Ya tiene lo que es la reseña de Illuminati número 3, es blogdewarrior.blogspot.com. échale un ojito. Cállate, güey, no estés spoileando la lista. Así que vamos a empezar, señores. Vamos, antes de que este güey vaya poniendo todos los números que van adelantándose aquí en la lista. En el número 70 de esta lista tenemos el X-Men número 30. Y déjame ver. Estamos aquí en el número 70. Es La Boda de Scott Summers y Jean Grey. Es el X-Men número 30, que se publicó el 1 de marzo de 1994. El escritor fue Maria Licenza y el dibujante fue Andy Kubert. Pues sí, es un cómic clásico, señores. Creo que sí debería estar en esta lista de los 70, porque en su momento fue un cómic importante, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero en mi forma de... En mi juicio sí está en un buen lugar el número 70, este cómic de... el X-Men número 30, de por allá de 1994. En el lugar número 69, señores, pues tenemos un cómic reciente, un cómic que pues va a llegar a México en algunos meses. Tenemos el número 34 de Capitán América, que fue escrito por Ed Brubaker, y tenemos este que fue dibujado, la portada fue dibujada por Alex Ross, y en la parte interior fue este en el interior fue dibujado por Steve Ditko, y pues creemos que es un cómic muy bueno. El número 34 del Capitán América, señores. Aquí acaba de llegar uno de los cuates acá de la huevosfera, señores. Uno que les anda diciendo de cosas ahora cuando se lo encuentran en el chat, no nos baja de utos. Aquí tenemos a Parker, señores, que está aquí en ver de viñeta. Parker, saludos, Parker. Saludos, gringos, saludos. Saludos, bola de putos. Es que según los videos, amigo, no puedo controlar la emisión de verme tan cerca. Es común y es normal, así les sucede a varios. Bueno, señores, vamos a comentar, Parker, aquí te estamos dando la lista que anoche te pasé. No, anoche no me pasaste nada. Las malas interpretaciones, de acuerdo que la gente, como quiera, es muy mal pensada. En el número 68 de la lista, señores, tenemos Ultimate Wolverine contra Hulk número 1, que se publicó el 21 de diciembre de 2005. El escritor fue Damon Lindelof y el dibujante fue Amy Green. ¿Cómo lo ves, Parker? ¿Están dando lugar 68? ¿Ya vas en el 68? Sí, ¿van detrás? Voy atrás para adelante. No, me agarras fuera del lugar, déjame ver la lista y intentar platicar. Pues este fue un número pues bastante, bueno, una serie bastante sádica. En uno de sus números vemos que Hulk parte por la mitad a Wolverine. En el número 3 no supe qué ocurrió, no lo he leído aún. Pero pues es interesante, como siempre, una pelea entre estos dos colosos del universo Marvel. Sí, pues lo más criticable es de que esa serie todavía no termina. Está por terminar en estos meses. Todavía no termina, empezó en el 2005. Vamos a ver. El que sigue, señores, pues es el Wolverine 75. En el número 67 está Wolverine 75, el famoso número donde le quitaron las garras a la mancha de la serie de atracciones fatales, que fue publicado el 10 de noviembre de 1993. El escritor fue Larry Hama y el dibujante fue Adam Kubert. ¿Cómo lo ves? Un número muy atractivo para los lectores de los años 90. Eran los años de esos grandes dibujantes en Marvel y en el mundo de los cómics, pero pues interesante en su momento. El elemento en Wolverine se le puso, se le quitó, se le volvió a poner, y ese es uno de los temas recurrentes de los escritores de la Mía de las Garras. Bueno, señores, ahora vamos al número 66. Es el New Avengers 29, un cómic que pues, tiene poco que salió aquí en México. Fue publicado el 11 de abril de 2007. El escritor, pues el churro de todos los moles, Brian Michael Bendis. Y el dibujante fue Amy Yu. Pues este número, pues, no sé por qué lo escogieron, señores. Eso. A mí la neta no se me hizo así para que estuviera en ese lugar. ¿Cómo la ves tú? Número 66. Bueno, para estar dentro de este ranking, sí, es un tanto, puesto de la fuerza. Aunque, pues, para los temas de, los temas de, por ejemplo, Civil War o ¿qué es Civil War? O sea, todas las, siempre tienen, House of Fame tienen relación con esta partida de New Avengers y la serie de los escrito por Bendis. En el número 65, señores, tenemos el Astonishing X-Men número 6, que apareció el 3 de noviembre del 2004. El escritor fue Josh Whedon y el dibujante fue John Cassidy. Este número, esa serie de los Astonishing X-Men tuvo mucho éxito en la primera corrida de Astonishing que hicimos aquí en Telerisa Deportes. Y estuvo muy interesante. En la portada, pues es Coloso abrazando a Kitty Pryde. ¿Qué quieres que te diga de esto? ¿Una resurrección más? ¿Un regreso más de Europa en el universo Marvel? Es como, no te puedo decir más. Un número que para mí es... No me preguntes, no lo leí. Pues es como el que sigue, pues el que sigue en el 64 está Moon Knight número 1, que se publicó el 4 de abril de 2006. El dibujante, el escritor fue Charlie Hudson y el artista fue David Finch. Yo la verdad no tuve oportunidad de leer ese número de Moon Knight, no sé, alguna razón debe tener para que esté en ese lugar, en esta lista. Lo brincamos, voy, y nos vamos a ir al número 63, pues que es Civil War número 2. Civil War número 2, escrito por Mark Millar y con el dibujo de Steve McNiven. Pues es el controversial número donde Peter Parker se quita la máscara. Llegamos llegando a Colorado, a este camino, muy amigo gringo. No, o sea, sí te puedo hablar de los cómics de Civil War, pero bueno, ustedes tienen su debida importancia, no los veo que estén dentro de... En todo caso se debería tomar como saga, ¿no? Para estar dentro de este listado de los 70, bueno, se trata de 70 cómics, pero yo pienso que Civil War debería entrar en una categoría aparte, por ejemplo, sagas. Aunque no sé, te digo, voy llegando y no tuve la oportunidad de checar estos números. Pero bueno, hasta aquí. O sea, yo creo que está por eso, porque en este número fue el número en donde el tonto de Tony Stark convence a Peter Parker y le quita la máscara de Spider-Man, no lo convence y hace que él revele su identidad al público. En el número 62 tenemos el New Avengers 25, que es también relacionado con Civil War, escrito por Brian Michael Bendis y con el dibujo de Jim Chung. Pues es la entrada de los Avengers, los New Avengers, a lo que es el evento Civil War. También pues no hay muchas cosas que mencionar de ese número. En el número 61, ahorita vamos a hacer un corte después. En el número 61 está el Capitán América número 1, que es la corona que actualmente tenemos aquí en México. Es escrito por Ed Brubaker y dibujado por Steve Epkin. Pues ese número no sabemos por qué nuestro Webán y Areva los elotipos debería haber publicado el Capitán América desde el número 1, no desde el 26. Creo que debería haber sido más espero que se le ocurra y se le tenga toque y un ómnibus a que los 25 o 24 números que faltaron. Pues, yo siento que si está en ese lugar es porque esta tercera o cuarta corrida del Capitán América ha tenido un buen auge en Estados Unidos. Nos vamos a ir a un corte, señor, le voy a poner otras rolitas de la WWE. Y pues aquí tenemos a Parker, que va a estar un ratón acá con nosotros aquí en Bedeviñeta. ¿Alguien te quiere saludar, Parker? ¿A quién quiere saludar? ¿A quién le pregunté saludos? Sí, vamos, déjame mi único y me sacalado porque el trabajo de la Ciudad de México está tremendo. Bueno, señores, entonces nos vamos a ir con unas rolitas de la WWE y regresamos a Bedeviñeta. that you pop it. I know you're mad, but you can't stop me. And if you wonder how this play is, I'm with your honey. I think she's from my cologne, it's called brand new money. Make you make your moves, make the damn thing funny. Been hood rats, what's with bunnies? They see the... They see it, they see it. Smelling fresh and looking spiffy. I like clean money, I want my rich to be filthy. Plus with different time and fun, I get stuck till I'm 60. What am I supposed to do? Rolling to set it in the pocket, selling like a hole in two. Ching, ching, cling, cling, catching cash and lump. This is where I get a jacket, I'm selling them out my trunk. Whenever, whatever, it takes a stick down a dollar. I'm going that direction with a minute, holla, holla. All I want to know where they go, where they went. I'm getting Marshall money, smelling just like a mint. See the money, get your eyes clean with Vise. Eat five things for 7 inches at a time. Cheering, chilling, the best never lose. See me never get the pebbles, they got the rock first. Folks are locking, chitty ching with mocking. I'm rocking, my family Christmas stockings are shocking. My women in it with a naughty denim and leather. On a chicken, whatever. More cookies, bet this Max rookie. My socks on top, you check, that's why mine's rookie. It's a must rock it, stop it, I knock it. Yeah, looks like I got a gang of fists in my pocket. Fists in my pocket, fists in my pocket. Oh. Ya estamos de regreso, señores, en Vela Viñeta con nuestro invitado especial, Parker. Y pues estábamos leyendo la lista de los 70 cómics que Marvel puso, los 70 cómics más importantes. A petición de Parker vamos a modificar este listado y vamos a irles comentando los números como consideramos que son los más importantes, ¿no? En el número 60 tenemos el Fantastic Four número 5, que se publicó el 10 de julio de 1962. El escritor, pues, por supuesto, el maestro Stan Lee. Y con el dibujo estuvo pues Jack Kirby. Entonces en este número, señores, de Fantastic Four, pues tenemos que Hombre Araña le hacen un ofrecimiento para unirse a los Cuatro Fantásticos. Ofrecimiento que pues él pensaba que iba a ganar un buen varo, pero resulta que no. Pues sí, señores, es la Líbana. Él pensó que iba a tener harto varo y la verdad se le fue al caño todo. El número 59 tenemos House of M 8, que se publicó el 2 de noviembre del 2005. El escritor, pues, Brian Michael Bendis. El dibujo fue por Oliver Coppel. Pues es el final de la serie de House of M, señores. El cómic más, quizás más... Bueno, no fue ese. Ahorita viene en la lista. Pero dentro de las de esas sagas donde hubo ya las famosas palabras de Wanda de que dijo No More Mutants. Nos vamos al Tales of Suspense número 39, que es el lugar número 58, que este salió el 10 de marzo de 1963. Pues señores, este cómic ya lo vimos apenas en la serie de Marvel Clásico, y pues es la aparición de Iron Man, uno de los personajes más odiados ahorita por los que nos gustan los cómics, por las bolas de pendejadas que anduvo haciendo, ¿no? ¿Qué tienes de opinión? Mira, a mí se me hace pendejo, porque ¿quién diablos? Si sabes que vas a entregar tus instalaciones porque no tienes varo, te van a recoger todo tu varo y todo lo que tengas, tus posesiones, ¿por qué chingados dejas tus pinches armaduras en las instalaciones? ¿No te las puedes llevar? ¿De qué pendejo fue? Y de ahí, no mames, ya hizo sus pinches arcabellos, ¿no? Bueno, era plan con maña. Que se le olvidaron, no, fue este plan con maña. Pues este es el lugar número 58. En el 57, señores, tenemos pues un Uncanny X-Men, El Uncanny X-Men 133 de mayo de los 80s es dibujado por... Perdón, el argumento es de John Byrne y Chris Claremont. Y pues dibuja John Byrne. Este cómic es dentro de la saga de Félix Ostura. Así que pues a mí sí me gusta todo lo de Byrne de los 80s. Chris Claremont, uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Y te va a regresar a Marvel. Sí, pero pues es que sí, está bien friki, ¿no? En el número 56 tenemos Avengers 500, que fue el Avengers Disassembler. Fue escrito por Brian Michael Bendis y fue dibujado por David Finch. Pues aquí se cerraba una etapa de los Avengers, comenzaba el cierre de una etapa de los Avengers. Pues este cómic estuvo interesante, es lo bueno que sí salió aquí en México. Está en el lugar número 56. En el número 55, en el 55 tenemos el Fantastic Four número 51, que se publicó el 10 de junio de 1966, escrito por Stan Lee, dibujado por Jack Kirby, y en las tintas tuvo a Joe Sinnott. Pues en este número es el primer número en donde Ben Grimm tiene la disyuntiva de quitarse las piedras de encima o dejárselas. Los Cuatro Fantásticos estaban en un gran desafío, entonces estaba la disyuntiva de ser hombre o seguir siendo monstruo. Es un buen número. En el número 7, señores, pues les decíamos, viene el House of Fame número 7. Número 54, perdón, número 54 es House of Fame número 7, publicado el 12 de octubre del 2005, escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por Oliver Coppel. Pues es en este número donde Wanda, pues después de toda la bola de broncas que tuvo y después de que estuvo a todo el universo Marvel en una especie de burbuja, decide decir las palabras No More Mutants. En el número 53 tenemos el Uncanny X-Men 101, publicado el 10 de octubre de 1976, escrito por Chris Claremont, dibujado por Dave Crocum. Este número pues es el número donde hace su primera aparición el ente llamado Fénix. Así que pues es un número que también aquí en México salió por Novedades Editores. Esperemos que al Webani se le ocurriera hacer un ómnibus de cómics de esa época, que eran cómics muy buenos, como les dice el maestro Claremont. Porque fue finales de los 70s, principios de los 80s, se metió sagas muy buenas con Dave Crocum y con John Byrne. En el número 52 tenemos otro Uncanny X-Men, que es el Uncanny X-Men 142, publicado el 10 de febrero de 1981, argumento de John Byrne y Chris Claremont, dibujado en la portada por Terry Austin, y en los interiores estuvo dibujado por John Byrne. Hacen su aparición los Centinelas en el universo de los Hombres X. Pues es un número también muy muy bueno. Creo que esos números están muy buenos. Vamos a poner un número para que Parker participe, señores. El Secret Wars número 8. El famoso Secret Wars número 8. La primera aparición de El Traje Negro. Y así. Sí, que pues en ese momento no sabía que pues tenía vida ni nada de las cosas que pasaron después. Este cómic se publicó el 10 de diciembre del 84 con el argumento de Jim Shooter y en los dibujos estuvo Mike Seck. Les, después en uno sigue el otro Uncanny X-Men, el Uncanny X-Men 268, publicado el 20 de septiembre de 1990 con argumento de Chris Claremont y el dibujo de Jim Lee. Jim Lee, antes de su gran lanzamiento del X-Men, tuvo este número y es un crossover con los Avengers. Pero Parker dice que lo tiene en su colección. Ahí está bien. Luego, pues, un número reciente, señores, el número 1 de Dark Avengers, que a mí no me gustó, por la novela de cosas que ya les he dicho muchas veces, escrito por Brian Michael Bendis. En los dibujos estuvo Daniel Acuña, Gabriel Delato, Mike Delato, Marco Jujevic, Al Grani, Pedro La Roca y Paul Rabanne. En el que estuvo escrito por Brian Michael Bendis. A mí no me gustó, se me hizo una estupidez. No sabemos por qué están ahí. Quisquilloso, ¿no? Bueno, es que también, o sea, quizá los millonarios que votaron pues eran chavos que rondan entre los 18 y los 27 años y no tienen la experiencia que tenemos quizá algunos de haber visto cómics un poco más viejos. En el número 48 está Uncanny X-Men 136, que se publicó el 10 de agosto de 1980, escrito por John Byrne y Chris Claremont, con los dibujos de John Byrne. Es la muerte de Phoenix, en la saga de Phoenix Oscura, es el último número. Pues es un número bueno, señores, también, que todo lo que hizo el maestro Byrne con Claremont en los 80s en X-Men está de pelos. En el número 47 tenemos el Guantelete del Infinito, o Infinity Gauntlet, número No, déjame ver. Se me fue la bien aquí en la máquina. Déjame hacerlo un grande. Infinity Gauntlet número 1. Es ese número. También lo vimos en los últimos tomos que nos mandó Vid. Ahí vimos el Infinity Gauntlet. Que ahorita lo acabamos de ver en el Avengers Illuminati número 2, que les comentaba hace un rato. Ese guante con gemas que le da poderes ilimitados al que lo usa, tipo las esferas de dragón de Dragon Ball. Hizo su aparición en esta saga, que se publicó el 10 de julio del 91, escrita por Jim Stanley, con los dibujos de George Pérez. Ese fue el número 47. En el 46 tenemos otro del Guantelete del Infinito, ese Infinity Guantelete número 4, que se publicó el 10 de octubre del 91 con Jim Starlin y con George Pérez en los dibujos junto con Ronnie. Pues también está bueno ese número. El número que sigue, el 45, es el Astonishing X-Men número 1, la primera aparición de este título. Pues sí, marcó pues a muchos, sí les gustó, a otros no. Se publicó el 26 de mayo del 2004, escrito por Joss Whedon y con el dibujo de John Cassaday. Así que pues luego tenemos pues el número 44. Número 44 es el Secret Invasion 8, que se publicó el 3 de diciembre del 2008, con Brian Michael Bendis, y en los dibujos tenemos a Gabriel Delato, y a ¿qué más estuvo? Bueno, pues este número, pues, a mí no me gustó, porque la verdad es que sí que te he dicho, sí, estuvo medio chafón ese final que le dieron aquí. Ahora vamos a ver el mexicano, a ver qué les parece ese número. No tengo Alonso, lo que nos pone un comentario que hable más duro el otro chango que no se oye. Ya te hablan para acá. ¿Cuál de los dos changos? Sí, cambia duro el otro chango, no se oye. No, sigue platicando. A mí es muy sordo. Ya estamos hablando del Secret Invasion 8. Sí. Yo comparto la opinión. El número 43 pues viene el número que con el que comenzó todo el universo Marvel. Es el Marvel Comics 1, que se publicó el 10 de noviembre de 1939. Por eso es que este año es el año del 70 aniversario de Marvel. Primero fue Timely Comics y después fue Marvel Comics. Los escritores fueron Al Anders, Carl Burgos, Tom Dixon, Bill Everett, Ray Gill, Paul Gustavsson y Ben Thompson. El dibujante de la portada fue Frank Paul y el editor fue Martin Goodman. Eso fue allá por los años finales de los 30, señores. Ahí empezó la era Marvel de los cómics. En el lugar número 42 tenemos que es X-Men. Good Loves, Man Kills, una edición especial que salió por ahí. Yo no he tenido la oportunidad de leer este cómic, así que lo pasamos. Así que vámonos al que sigue, que es el número 41. Deje que se lo ponga aquí la buena a la compu. Sí, aquí está. Perfecto. Sí, te entiendo. El número 41, pues está el Uncanny X-Men 27, publicado el 10 de diciembre del 66, escrito por Robin Thomas, con el dibujo de Werner Roth. En este número hay un crossover con los Cuatro Fantásticos, sale Puppet Master. Ese número pues no recuerdo haberlo leído aquí en México, así que pues nos brincamos, nos vamos al 40, que en el 40 tenemos otro de las Atracciones Fatales. Ya tuvimos el Wolverine 75, y aquí en ese lugar tenemos el X-Men 25, que X-Men 25 de la serie de Atracciones Fatales. Aquí está. Ahí inició la saga de Atracciones Fatales con Magneto. El argumentista fue Fabián Nicieza y el artista, el editor era Bob Harras y el dibujante fue Andy Kubert. ¿Recuerdan que esos números eran 6 números de anagrama? Eran 6. Ahorita también lo que está de moda son las motorhome cover, las portadas con dos o tres o cuatro hojas, que son póster. Es lo que está de moda ahorita en los 2000, ¿no? Las portadas en sketchbook. Como el que sigue a continuación, señores, la saga que destruyó o que reinventó, según John Quesada, el universo de Spider-Man, el Amazing Spider-Man 545. El 28 de diciembre del 2007 tuvimos la desgracia de ver One More Shot número 1, con el argumento de Jan Michael Straczynski, y pues el dibujo, pues John Quesada, ¿no? Quería hacer una saga en la que se reinventara el universo de la Arácnido, y la verdad es que lo mandó al caño. Una saga pues muy criticada de las... ¿Sí? escuchado todo esto. Ya descubrí por qué se lo pongo más la vida. Era por eso. Déjame ver la portilla. ¿La de esa? ¿Cuál es este problema? Ya, ahora sí. Es que mi amigo Garingo tuvo la osadía de ponerme en el micrófono y por eso los comentarios de su vida no se escuchaban. El número 64 cuando empezaste a hablar. No, solo me recordé lo que opino del no, ya no opino nada. Es un número que pues que está ya está, ya no podemos evitar que no esté. Y pues adelante, es un número que está en esta lista, me imagino por lo controversial, y que al final de cuentas se trata de Spider-Man, el héroe emblemático de Marvel. Vámonos al Civil War 1, que está en el lugar número 38, señores, publicado el 3 de mayo del 2006, escrito por Mark Miller y con el dibujo de Steve McNiven. La saga Civil War, donde comenzó todo el relajo este, recuerden aquel reality show que estaban haciendo los New Warriors, en donde son engañados y pues creyendo haber matado a una bola de villanos, lo que fue el que mataron a una bola de estudiantes, y empezó el famoso registro de los superhumanos, la saga que dividió el universo Marvel, y la saga que creó el bando de los disidentes con el Capitán América como líder y los que apoyaban el registro con Iron Man como líder. Pues uno de los cómics más controversiales también de los últimos años. Y además, señores, pues que aquí en México, gracias a Huevan y Arevalo y a la bola de ñoños que contestan sus encuestas, tuvimos pues ya más de un cocina aparte, fácil de Civil War, como él lo comentó en alguna conferencia de prensa. Así que pues Civil War, yo creo que ya tuvimos todo lo que teníamos que haber visto en Civil War en México, espero que ya no pidan otra cosa. Y sigue la mata dando, siguen llegando números. Me parece que acaba de salir el Omnibus, todavía sigue igual. Y algo visto eso, señores, el señor Gringo está sangrando a la boca. Dijo, ñoños, eso no es posible. Ok, está bien, sin comentarios. Bueno, señores, seguimos con la lista. En el número 37 tenemos Sensational Spider-Man Annual 1, publicado el 2 de mayo de 2007, escrito por Matt Fraction y dibujado por Salvador La Roca. Este número aquí fue en México, era el número que tenía que haber cerrado lo que era Sensational Spider-Man, pero que gracias a nuestro querido Webani Arevalo, pues no lo fue. Es un número, creo que era lo más bueno que quería para cerrar esa saga. El número 36 tenemos el Astonishing X-Men número 25, señores. Ese número también lo vimos aquí, la saga que tenía el número donde terminó esta saga, la de su primera parte. Recordemos que hay una segunda corrida que está ahorita en los Estados Unidos, ese es el número 36. El número 35 es el número que apenas vimos, el número donde se empezó a ver que había Skrulls dentro del universo Marvel infiltrados. Es el número donde muere Elektra, que era Skrull. El New Avengers 31, publicado el 13 de julio de 2007, que es escrito por Brian Michael Bendis, con el dibujo de Damien. Esta saga, ya entrando de lleno a Secret Invasion, es una saga que a mi punto de vista comenzó muy bien, pero bueno, tendremos que verlo, mejor no hacemos spoilers y disfruten, ¿no? Algo que está actualmente publicado aquí en este hermoso país, con crisis. En el 34, señores, pues tenemos una saga que acaba de terminar en México, es el X-Men Messiah Complex número 1, que pues le decimos, esta saga acaba de terminar, una saga en donde pues ya no había mutantes, donde ya no había mutantes, y una saga en donde pues teníamos que ver cuál iba a ser el siguiente paso en los mutantes, y resulta que hay un chavito que tenía que ser mutante y era la pelotita que todos estaban peleando, tanto los X-Men como Cable y una bola de güeyes que salieron para esta saga. Así que pues el universo Marvel de los hombres X ya no volvió a ser el mismo. En el número 33 tenemos Ultimates 2, número 13, el número final de la serie de Ultimates, un número que se llamaba Día de la Independencia, un número que aquí Webani Arevalo se le publicó un poster zoom que venía ahí dentro de las páginas anteriores, el argumento de Mark Millar con el dibujo de Brian Hitch, y publicado el 16 de mayo del 2007. Vamos a ver. cómics. El que sigue, sí, yo no cómics, porque la verdad nunca supe de este cómic, se llama Marvel Boy número 3, se publicó el 1 de octubre de 2000. Ultimates, el primer número de Ultimates, publicado el 28 de marzo. Aquí estaba la fecha de adopción, 2009, no, no es el 2009, es como el 2005, 2006. Estaba muy, muy interesante ver a los en otro universo alterno, ver a los Avengers en una nueva versión. El Capitán América sí parecía un héroe de guerra. Otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva de ver los cómics. Todo lo que es el universo Ultimate, Ultimate, como dice nuestro amigo, todo un universo, pues, interesante al principio, aunque ahora ya ha cambiado. Sí, pues, tanto ha cambiado que ya, pues, estamos viendo la agonía del universo Ultimate como lo conocíamos. Sí, las cosas que son muy bizarras, pero, ¿cago spoilers? ¿Quieres que te platique cómo, Blob, se come las entrañas de Wasp y luego en venganza Yellow Jacket le arranca la cabeza en un mordisco? Digo, son bizarradas que son cómics al final de cuentas, pero yo creo que tenemos una historia coherente y entretenida a la vez, y no ver este tipo de bizarradas, porque pues no llevan a ningún caso, nada más te llevan al final de cuentas. ¿De qué forma van a revivir a Jean? No lo sé, pero de que la reviven. Le ponen tripas biónicas. Sí, en el número 511 de Uncanny X-Men viene el regreso de Jean Grey. No sabemos cómo va a ser ni quién va a ser. No, yo me refería a Wasp. No, no, pero estoy diciendo de Jean Grey. Tú dices Janet Van Dyne. Ok, sí, a mí, punto. Secret Wars número 1 está en lugar 29, señores. Es una portada clásica, este número es una portada clásica. Se ha hecho en Ape, se ha hecho en los cómics, en los de los zombies. Es un cómic que muy alusivo a portadas. De hecho, actualmente en el Nati, el número 1, el actual, el de que es que vamos, el número 3, tiene esta portada. Ese estilo de portada, digo, con Iron Man y las cosas que están en esa portada. Es una portada muy emblemática del universo mal a mi punto de vista. Sí, es una saga muy buena de las... Oh, sí. Interesante. Digo, ahorita ya le dieron al caño con decir que Leyenda es un inhumano mutante, ¿no? Sí, sin pretensiones, señores. Una simple saga donde un güey quería ver güeyes buenos y malos. Sí, los hocicos, se lo llevó con el Detroit, se echan un tiro. Y lo demás es historia, señores. Se publicó el 10 de mayo del 84, escrita por Jim Shooter, que era el editor de Marvel de ese tiempo, y dibujada por Mike Seck. Este güey ñoño. En el lugar número 28 tenemos el Wolverine 1, que se publicó el 10 de septiembre de 1982, escrito por Chris Claremont, con los dibujos de Frank Miller y de John Rubinstein. Este cómic es importante porque es el boom de Wolverine a principios de los 80s. Digo, es un número no interesante en su saga, porque la verdad no comenzó con una muy buena historia, pero al fin de cuentas es el número 1 en el que Wolverine tiene su propio cómic. En el número 27 tenemos el Ultimate Spider-Man número 1, publicado el 8 de octubre del 2000, escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por Mark Bagley. Este número fue importante porque era la versión Ultimate Spider-Man, una versión joven para chavos que en esos momentos estaban entrando a leer este cómics. No recuerdo, esa era la intención, pero no recuerdo. ¿Fue el Ultimate Spider-Man 1, el primer número de universo Ultimate? No. ¿O fue Fantastic Four como de costumbre? No, sí, creo que ese fue Ultimate Spider-Man. Yo recuerdo que el primer cómic de Ultimate, de ese universo que compré yo, fue precisamente este. No te pregunté si fuiste que compraste tú. Sí, es. Bueno, el caso es que, al principio, como tú, yo tengo esa idea, ¿no? De que Marvel comienza muy bien las cosas y muchas veces no las sabe terminar. Este fue un número que desde mi punto de vista era bueno por la idea que tenía, ¿no? Precisamente de atrapar nuevos lectores y en una versión mucho más moderna de la del mundo, ¿no? Un estudiante de preparatoria, con problemas de trabajo, o sea, su personalidad era muy similar a la tradicional de Peter Parker, pero llevado más a la modernidad. Sí, cambiado de taquilla que conocí a Mary Jane desde chavos. Y aparte también de que hablaban del internet, de cosas actuales, ¿no? De cosas actuales, ¿no? Los villanos, la mayoría de los villanos eran personajes así, adaptados a esta época, ¿no? De hecho, también la forma de que sus poderes fue diferente. Sí. No fue piquete de una araña reactiva como fue en los años 60, ¿no? Precisamente en esta serie fue donde se basó este cuate, el director de la película Sam Raimi, el director de las películas de Spider-Man, para hacer las películas de Spider-Man. Bueno, de hecho todas las películas de Marvel actuales están basadas en Ultimate, ¿no? Porque por ejemplo el Tony Stark de Iron Man es un güey más refinado, más metrosexual, ¿no? No como la idea tradicional de el universo normal, que Tony Stark sí era un multimillonario, pero pues, era alcohólico, era un estilo más, bueno, más pedo. Sí, dejémoslo así. En el 26 tenemos el Civil War 7. Este número de Civil War pues fue controversial aquí en México porque al editor pendejín se le escapó de una página por ahí que no se publicó. Después ya lo publicó en el famoso Monster Edition. Fue publicado el 21 de febrero de 2007, escrito por Mark Millar y con el dibujo pues de Steve McNeil. Un número de Civil War. Y el final también estuvo bien chafa, la verdad. El final de Civil War estuvo mucho mejor. Así que ese es el número 26. Los comentarios son propiedades de su autor. En el número 25, señores, pues tenemos al Capitán América. El Capitán América número 1, Capitán América Comics número 1, publicado el 10 de marzo del 41, escrito por Ed Aaron y Jack Kirby. Y en el dibujo tuvo a aquí está, el dibujo fue de Jack Kirby. ¿Quién más, señores? Pues el inicio de una saga de El héroe de las barras y las estrellas, o también de los iconos Marvel. De hecho, fue ya aquí directamente, este número, hasta donde yo, lo poco que he leído de este cómic, fue directamente la intención de competir a héroes ya establecidos de DC en ese entonces, como era Superman y Batman. Básicamente Superman, de hecho los colores que ocupa son muy americanos, al igual que Superman y al igual que Capitán América. Era la intención de competir en ese mercado, aparte de el auge de la guerra y esos tiempos, lo que existía en ese momento. En el número 24 tenemos el Fantasy Four 1, publicado el 10 de noviembre de 1961, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. Pues señores, tenemos que desatender, es creo que la familia Marvel más querida, la que más se ha seguido, el famoso viaje a la galaxia, que en ese principio... ¡A la luna! En ese principio, cuando tuvieron sus poderes, ya analizándola a esta época, pues estuvo muy chafa. Pero, señores, pero ¿se acuerda que era así? Era medio inocente la forma de que obtenían los poderes los personajes de Marvel, en comparación con los de DC, que les buscaban más cosas. Es de mis cómics favoritos. Bueno, este número me parece más rankeado, ¿no? Este es el número 24. Sí. Yo le pondría el número mucho más adelante, ¿no? Aparte, este número es considerado por muchos, incluyeme, como el inicio de la era Marvel. O sea, a partir de este cómic es que comienza todo lo que actualmente leemos. O sea, usaron Fantastic Four, siguió Spider-Man, X-Men, Hulk y tantos que conocemos ahora. Y bueno, en cuanto a lo que comenta Boringo de la forma de tus poderes, pues bueno, damos cuenta que es ficción, ¿no? Digo, es algo que atrapa las mentes. Digo, tenemos que recordar que antes este tipo de lecturas estaba 100% dedicado a los niños, cosa que con el tiempo ha ido cambiando. Sí, pues han ido adaptando a las épocas que están viviendo, ¿no? El número 23 tenemos el Amazing Spider-Man 33, publicado el 10 de febrero del 66, escrito por Stan Lee y Steve Ditko, y dibujado por Steve Ditko. Este cómic es importante, yo pienso que a ti se te hace raro ver este cómic aquí porque no creo que lo hayas yo leí de novedades, pero ya tiene pues mira, en este cómic se desenreda mucho lo que es la personalidad de Spider-Man, la personalidad de Peter Parker en cuanto a las preocupaciones. Está atrapado, en este cómic te lo resumiré, está atrapado en un abajo de un edificio, quedó atrapado y está a punto de morir ahogado, pero su preocupación de él es que tiene que llegar a la fiesta de la tía May y haciendo alusión a ese principio, a ese valor de acudir a un compromiso, es de ahí donde tiene la fuerza y la fuerza voluntad necesaria para levantar, se habla en ese momento que levanta 8 toneladas o una cosa así, digo, habla mucho, este cómic habla mucho de los principios y valores. Yo creo que ayer que leí esta lista se me hizo interesante encontrarlo en este, en este ranking, porque es un número menos intrascendente, no es un número uno, no es la primera aparición de alguien o algo, simplemente está ahí por personalidad. Y que gracias a Dios lo tengo en mi colección. Órale. ¿Y el presumido? ¿No vino? ¿El presumido no vino? Bueno, señores, en el lugar número 1, perdón, en el 22 tenemos el Capitán América 1, publicado el 1 de junio del 2002, y escrito por John Weaver y con el dibujo de John Cassaday. Esa fue la corrida anterior del Capitán América antes de esta saga que estamos viendo aquí actualmente, la de la muerte del Capitán América. No tengo yo muchos datos que darles de este número. En lugar número 21, señores, pues tenemos otro número que ya vimos aquí en México. No es que se lo pueda ver en la máquina. Aquí en lugar número 21 tenemos Secret Invasion, que va a entrar ahorita aquí en México, que son dos meses. Salió el 12 de abril del 2008, escrito por Ryan Michael Bendis con el dibujo de Gabriel Deloto. Igual yo creo que no estamos esta lista votaron muchas personas que están votando por lo que están leyendo actualmente. Digo, hay cómics pues, más importantes en cuanto a la trascendencia de valga la redundancia de importancia en cuanto a las historias, ¿no? Luego tenemos el Amazing Spider-Man 1, publicado el 10 de marzo del 63, que estuvo en el argumento de pues el maestro Stanley y con el dibujo de Jack Kirby y Steve Ditko. Y ese, señores, pues ese número pues ya lo vimos en el Marvel Clásico, uno que no necesita otra presentación, es uno de los mejores números de Spider-Man, el inicio de la serie que estamos leyendo actualmente, y pues junto con el Amazing Fantasy es uno de los dos números que esenciales que todos debemos tener, y gracias. Sí, ¿y quién los tiene? Los que no lo tomamos original, pues siquiera gracias al clásico ya los publicó el Giovanni, siquiera eso hizo bien en público. Respeta al señor editor, respeta al señor editor. Vamos al 300 de la Amazing Spider-Man, que pues es el número donde Spider-Man llega con el traje negro. Después de las Guerras Secretas. Después de las Guerras Secretas. Este número es dibujado por Todd McFarlane con el argumento de David Michelin. Pues un número que vendió, pues que al final todos lo siguen. De hecho, aún es buscado por los coleccionistas. Es un cómic, tal vez por la importancia que tuvo en su momento el dibujo de... el estilo de señor Frontline y la importancia de la primera aparición de traje negro. Pasamos mucho, tenemos mucho friquismo en cuanto a las primeras apariciones y los números unos, pero bueno, en ese número es la primera aparición de Venom completo, porque en el 298 fue la primera aparición de Venom, pero en cambio sí, es verdad. La primera aventura de Venom es en este número. Luego sigue el número Avengers, número 1, que es el número 18 de la lista, que fue publicado el 10 de septiembre del 63. Pues señores, pues no podemos decir nada más, el maestro Stan Lee, junto con Jack Kirby, hicieron agradezco al señor editor, que ya lo publicó, ya lo leyeron, ya tienen un cómic clásico importante en su colección. Luego sigue el Amazing Spider-Man 122, señores, pues... la saga quizás más recordada de los años 80 Ayer me preguntabas tú cómics importantes de los 70. Yo creo que este es el cómic más importante de la década de los 70. Inclusive en cuanto a todos los cómics, siento que en los 70 también apareció el Giant Size número 1, la aparición de los nuevos Hombres X y otros cómics, pero yo creo que este es el cómic más relevante y más importante en cuanto a trascendencia que tuvo en demás títulos del Arácnido, ¿no? Sí, señor, ese fue el número 16, señores. Ya estamos en los números interesantes, ya vamos. Sí, también ya leímos aquí, gracias a Giovanni Arevalo. Fue el Incredible Hulk 181, la primera aparición. La primera aparición de Wolverine. El dibujo, no sé tu punto de vista, pero fue un dibujo. Decían de ver a Wolverine demasiado mal dibujado. Se me hace un dibujo de hasta traje feo. Sí, es que en sí, pues le hacía honor a su nombre, no se parecía así medio. Se veía medio salvajón. Por eso le dieron toque a bigotitos tenía. Ah, sí, bigotitos, tenía bigotes de gato. Eso era muy interesante. Luego sigue la Amazing Spider-Man anual 21, pues señor, es la boda de Peter Parker. Sí, es importante la boda de Peter Parker, pero no creo que sea más importante que la primera aparición de Wolverine, o la el número uno de los Vengadores, o la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Al igual que el número que sigue. El número que sigue es el 14, que es el 14-337, que es la primera aparición de Beta Ray. Aquí había que preguntarle qué tan importante es al abuelo Thunder, como muchos lo mencionan, ¿no? Pero el dibujo fue de Walter Simonson. El nuevo número que sigue, pues, el New Avengers 1, publicado el 1 de diciembre. ¿Cómo es posible que un New Avengers... ¿Cuál es este? El 13. ¿Es el New Avengers, o qué es? New Avengers número 1. ¿Qué se me hace? ¿Cómo es posible que pongas el primero a un New Avengers que al primer título de los Avengers? ¿No? Se me hace demasiado... Demasiado interesante. No lo considero esta lista. Eso me da la pauta y la certeza de que esta lista fue hecha de una manera no correcta, no fue la indicada, yo así lo pienso. El que sigue es el Daredevil 181, publicado el 10 de abril del 82, escrito por Frank Miller y dibujado por Frank Miller y Clive Jensen. Es un tiro de Daredevil contra Bullseye. Que mucho de esto tuvo de referencia a la película de Daredevil, que no tiene la aceptación, una buena aceptación en cuanto al medio comiquero, pero vean este cómic y verán la pelea de en una azotea, de igual manera. En el número de 11 está el X-Men número 1, publicado el 10 de octubre del 91, escrito por Chris Claremont y Jim Lee, dibujado por Jim Lee. Y el número habla por solo 7 millones de copias se vendieron en ese momento. El cómic más vendido en la historia, hasta este momento. Sí, es un gran número. Yo conozco... No es un gran número, sí me gustó. Bueno, lo que sucede es que estamos, te hablé hace un momento del mundo de los 90. El comprador era nos hemos vuelto compradores, ¿cómo decirlo? O sea, un boom de números unos. Yo recuerdo que en esos años, en un mes salían por lo menos 5 o 6 números unos. ¿De qué? De lo que tú quieras, pero no creo que sea el modo. Yo creo que fue una década un tanto consumista. En el número 10 tenemos el Uncanny X-Men 141, publicado el 10 de enero del 81, escrito por John Byrne con Chris Claremont y dibujado por John Byrne. Este es el de Días del Futuro Pasado, la saga en donde pues, nos vienen a avisar que pues algo va a pasar, que van a morir los hombres X en el futuro y tienen que investigar. En el número 9 también... A ver, Barrias, llegamos al número 10, según esta... En el 9 tenemos el Incredible Hulk 1 del 10 de mayo del 62. Ya lo tuvimos en el programa de Arévalo también, un Marvel clásico de los mejores números que hemos visto. Es la primera aparición de Hulk. A ver, señores, de aquí, aquí el que se considera buen coleccionista tiene que tener al menos 2 de estos 10 números. Así que revisen su lista, revisen sus colecciones y mucha suerte. En el número 8 pues tenemos el Capitán América 25, señores, la muerte del Capitán América. Todos seguro lo tenemos. ¿Habrá muerto? ¿Estará en el otro? ¿Estará en la Fortaleza de la Soledad con Superman? En el número 7 tenemos el número 1, señor, de 1963, la primera aparición de los Hombres X. Vaya, un número importante, más para los lectores de los colorados de los X-Men, que como que se cuecen aparte, ¿no? Como que tienen los seguidores de los X-Men como que son diferentes, ¿no? Como que, vamos, los X-Men es otra cosa. Como si no estamos hablando de cómics, al final de cuentas, a mí eso me ha presentado muy chistoso, pero bueno, es interesante. El número 1 de los X-Men, un buen número, muy buena historia. Hasta luego preguntaron que por qué les puso X-Men. Le digo porque no encontró otro. Sí, o sea que pues la forma que porque ellos eran mutantes es porque tenían el gen X. Ahí salía el nombre de X-Men. Bueno, sigue el Amazing Spider-Man 121, la primera parte de la muerte de Gwen Stacy. Está en el lugar. Yo aquí no entiendo por qué está este número. Digo, aquí en este número se planteaba el asunto de que Spider-Man tenía que salvar a alguien que iba a morir, pero aún no sabíamos quién. Yo considero que era más importante la muerte de Gwen Stacy que este número, pero no entiendo. O sea, tendría que ver antes de Daredevil, el lugar que está en el Daredevil en el 12, o tenía que haber estado en el lugar 14 donde está el Thor. ¿Qué es eso? Sí, sí. No, yo me refiero que debieron de haber trabajado, porque el otro estamos hablando del número 10 y tantos, 2018, la muerte de Gwen Stacy. Yo pienso que este número, ese número de la muerte de Gwen Stacy era más importante que este. El número que sigue, gracias a Huelga Negra, lo tenemos, señores, es el Avengers número 4, publicado el 10 de marzo del 64, pues es la primera aparición del Capitán América. No, la primera aparición, el regreso del Capitán América. El Capitán América después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, desapareció del mercado y esa fue la forma de regresar. Aquí tenemos, pues hablamos del día de futuro pasado, tenemos el Uncanny X-Men 137 de septiembre del 80, dibujado por John Byrne. Creo que está muy bueno, se me perdona, en la sala de Phoenix Oscura. Es el final. El final de la sala de Phoenix Oscura. Luego tenemos el Giant Size X-Men de 1975. La nueva alineación de los X-Men después de algunos años de... Después de algunos años de gloria de los X-Men, de historias de X-Men, en el cual los integrantes eran la Bestia, Iceman, Jean Grey, Ángel y Cyclops, se reintegran a este grupo, un grupo multirraces. Sí. Está una africana que es Oruro. Tenemos a un cuate que es me parece que es de Nueva Zelanda, es Nightcrawler. Tenemos a Russo, que es Coloso. Tenemos también a Banshee, que también no me acuerdo de qué ciudad es. Es escocesa. Y tenemos a Wolverine, que es canadiense. Y tenemos a Cíclope, que es de Estados Unidos, con Jean, ¿no? Que era Marvel Girl en ese número. Ese es el número 3. El número 2, señores, es el Fantastic Four 48. Es la primera aparición de Galactus. De hecho, este fue un cameo, yo he hablado de cameo. No sé si lo hayan platicado en esta exitosísima estación, lo que son los cameos y lo que son las apariciones y ese tipo de cosas, sería interesante. Pero bueno, sí, fue como en la película, ver la sombra de Galactus, y fue la primera aparición del Silver Surfer. Okay. Entonces, en este número. En el número 1, señores, yo creo que nadie va a estar de acuerdo, creo que es el tono que más importante, porque todos los que amamos a la araña, si no hubiera sido por este número... ¿Amamos? ¿Qué te pasa? Por esa oportunidad que le dieron a Stanley, porque ese número, esa serie se iba a cancelar en ese número. ¿Qué le dijeron a Stanley? Pues mete una historia de relleno, la que tengas. No sé qué quieras meter, y mete el origen de Spider-Man, señores. Ese es el Amazing Fantasy 15. Uno de los cómics más caros en esos tiempos. Bueno, sí, de hecho sí, es uno de los cómics más... Yo creo que es el cómic que marca el gusto por el cómic para muchas personas. Sí, señores, a mí es el cómic que vino a romper pues muchas de las cosas que estaban escritas hasta esos tiempos. La aparición de la arañita en el número uno de la araña, el origen del niño Peter Parker, que era chavo de prepa, donde todos se lo agarran de barco, Flash Thompson se lo agarran de barco, todos lo veían como pendejín, y era un güey que se mataba por estudiar, todos se lo debían a su tía y a su tío. Y pues, señores, ¿qué más les contamos? Eso también ya lo vimos aquí en Marvel Clásico, dentro de los números que tuvo atinadamente sacar el señor Guevane Arevalo. Pues, el grandísimo editor de un Marvel Televisa México. Estamos llegando, señores, al final de este viñetazo, de B de viñeta de esta semana. Esperemos que no nos hayamos aburrido, pero la verdad es que a nosotros sí nos gustó mucho la lista. Le decimos, hay muchos cómics que a nuestro criterio hubieran estado adentro, hay otros que hubieran estado fuera o más atrás en los lugares, pero la cosa sí la... Solo Card, sobrevalorado, no creo que haya sido, está en buen lugar el Amazing Fantasy 15. Pues, esperemos que no les hayamos aburrido, traemos más nota la próxima semana, esperemos que pues ahora sí vengan estos huevones, pues ya ven, somos los huevonazos. Gracias a River Café que nos dio las instalaciones. Están aquí en la avenida Santiago número 126, Colonia Moderna, entre el metro Villa de Cortés y Xola. Para los que se llegan a dar una vuelta, solo cada hace rato quería ver que quería venir al programa. Cuando guste, ese programa está abierto para cualquier persona que quiera venir a dar sus opiniones. Así que nos vamos a ver la próxima semana de 1 a 3 y media aquí en Vida Viñeta. Y aquí tenemos el saludo de un cuate que, pues, para muchos es el güey más desmadroso del blog. Pero, señores, es uno de los cuates que tiene una de las colecciones más importantes de cómics aquí en México. ¿Qué tengo de mi lado? No, no tengo nada. No, yo no colecciono de cómics. No tengo cómics. Tiene cocina fácil desde el 1 y nada. No. Exactamente. Yo colecciono el TV Notas, el TV Novelas. Ese tipo de lectura es la que a mí me agrada. ¿Te le guía? Señores, pues mucho gusto haber estado con ustedes. Yo no soy un miembro recurrente de este honorable grupo de personas dedicadas al, al periodismo comiquería. Pero pues es interesante venir de vez en cuando y darse sus vueltas. Este, señores bombonazos, no dejen aquí al huevón de mi amigo Gringo solo y visiten nomás Willy de acá, Willy de aquí, pícate el puto. Bueno, señores, muchas gracias, esta fue la viñeta. Nos estamos viendo la próxima semana con más información. El señor del Warrior, igual píquenselo. Visiten el blog de warrior.blogspot.com. El Warrior ya me debe más raro. Así que nos estamos viendo la próxima semana en Twitter. Adiós.